tenía una hermanita. Era que yo no sabía que ella tenía una hermanita. Era pa' ver si quería que yo fuera su cuñado. Era pa' ver si quería que yo fuera su cuñado. Capaz de todo, pero un hombre enamorado, porque se escapa de todo.